Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Estamos en unos días de música italiana acá en esta parte de Mundos Diferentes y hoy voy a presentarles a una de las que integró lo que se llamó la Trinidad de las cantantes italianas. Ellas fueron Ornella Vanoni, Mina y Milva, que es a quien vamos a escuchar hoy. El crítico Mario Lusato, que escribía en el Corriere della Sera, uno de los diarios más importantes de Italia, decía que el talento de Milva consistía en la capacidad de repetir cualquier música y cualquier texto en cualquier idioma después de escucharla una vez o de una demostración del director. Seguramente Milva es conocida en nuestras latitudes por haber sido cantante en una época del quinteto de Astor Piazzolla. Grabó junto a Piazzolla muchos de sus grandes éxitos. Pero claro, no solamente fue cantante del emblemático quinteto de Astor Piazzolla, sino que también colaboró con otros, como por ejemplo el compositor Ennio Morricone, los griegos Mikis Theodorakis y Vangelis, y con Franco Battiato y Enzo Giannacci, que fueron también músicos y compositores italianos. La apodaban La Rosa por el llamativo color de su cabello y en 50 años de trayectoria musical vendió más de 80 millones de discos y grabó 173 álbumes de estudio, tanto en vivo como de colección. Milva falleció en abril de este 2021. No se conoce con certeza quién fue el autor de la letra de Bella Ciao en esa versión revolucionaria. Como ustedes verán, Milva va a hacer acá una versión que no es la del himno de la resistencia de los partisanos italianos. Sin embargo, esa, que fue la que se conoce como la versión revolucionaria, es sin duda la más conocida, la más difundida. Lo que se conoce es que la canción fue adoptada como un himno del movimiento de resistencia partisana en Italia, que durante la Segunda Guerra Mundial combatió a los nazis que se habían instalado en Italia. Se oponían, por supuesto, también al nazismo alemán. El articulista Federico Larsen, en un artículo que se llamó Bella Ciao detrás de la escena, decía lo siguiente: socialistas, anarquistas, liberales y especialmente comunistas dieron vida a una guerra de resistencia con connotaciones ya legendarias. Se convirtieron en partisanos, partigiani en italiano, así llamados por tomar partido en lo que en Italia se dio llamar la guerra de parte, es decir, la del más débil contra el más fuerte. Escritores como Italo Calvino, intelectuales, artistas, pero principalmente campesinos y obreros, formaron grupos clandestinos que se organizaron en brigadas por afinidad ideológica y lucharon hasta el final de la guerra contra la ocupación nazi-fascista. Sin embargo, a pesar de no conocerse el autor de la letra, lo que se sostiene es que el origen de esta Bella Ciao proviene de una canción judía que se llamó Oi Oi Di Koilen, que es una canción que proviene de la rama de los judíos askenazis, quienes hablan yidis, y según cuentan fue grabada y registrada por primera vez en Nueva York por el acordeonista ucraniano Mishka Shiganov en 1919. Les invito, como les decía en estos días de música italiana acá en esta parte de Mundos Diferentes, a que disfrutemos de esta versión con la letra original de la famosísima Bella Ciao en una impresionante versione della Gran Milva. Canterò Bella Ciao, ma nella versione originale, cioè la canzone è nata come canto delle mondine, è una canzone di tutte le mondine, e quindi questa canzone ha più di 100 anni, dopo è diventata, ha avuto un'altra versione, ma la versione originale è questa, cioè l'edizione delle mondine. Allora Bella Ciao. Grazie. Ah, mattina appena alzata. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Alla mattina appena alzata i risaia mi tocca andare, e fra gli insetti e le zanzare. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E fra gli insetti e le zanzare duro lavoro mi tocca fare. Il capo in piedi col suo bastone, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Il capo in piedi col suo bastone, e noi curve a lavoro, e noi curve a lavoro. Il capo in piedi col suo bastone, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Il capo in piedi col suo bastone, e noi curve a lavorare. La la la la, la la la. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La la la la, la la la la, la la la la. Oh mamma mia, oh che tormento. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, mamma mia, oh che tormento, io ti invoco ogni d'ora, ed ogni ora che qui passiamo. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, ed ogni ora che qui passiamo, noi perdiamo la gioventù, ma verrà un giorno che tutte quante. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, ma verrà un giorno che tutte quante lavoreremo in libertà, ma verrà un giorno che tutte quante lavoreremo in libertà, ma verrà un giorno che tutte quante lavoreremo in libertà. Diferentes. Lalo Schifrin, o Boris Claudio Schifrin, más exactamente su nombre real, nació en Buenos Aires un 21 de junio de 1932. Es un pianista, compositor, arreglista y director de orquesta argentino. Es conocido por haber compuesto múltiples bandas sonoras de películas y series de televisión, especialmente el tema principal de Misión Imposible. A lo largo de su carrera ha recibido 6 premios Grammy, un premio Cable ACE, 6 nominaciones del premio de la Academia y 4 al premio Emmy. Posee además una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. El compositor argentino fue encargado de recibir el premio Oscar honorario en noviembre del 2018 como reconocimiento a su exitosa trayectoria profesional, y anunció eso la Academia de Hollywood en una nota de prensa. Animado por su padre, violinista sinfónico, Lalo comenzó a tocar el piano a los 6 años. Cursó su secundario en el Colegio Nacional de Buenos Aires. En 1952 entró a estudiar en el Conservatorio de París y participó de la vida jazzística nocturna parisina, a la que era muy aficionado entonces el escritor argentino Julio Cortázar. Tras regresar a Buenos Aires, Schifrin formó una big band, o una gran banda, y en 1956 conoció al trompetista Dizzy Gillespie, que venía acompañado de Quincy Jones. Ambos compartieron un encuentro fortuito en el que improvisaron junto a Schifrin y su joven amigo Astor Piazzolla. Gillespie luego le encargó que escribiera para él. El trabajo fue una suite de 5 movimientos titulada Gillespiana, que terminó en 1958. Ese año también se convirtió en arreglista del músico español Javier Jugat. En el 1960 él se trasladó a Nueva York y se unió al quinteto de Gillespie, que tras grabar Gillespiana obtuvo un gran éxito. Schifrin se convirtió en el director musical de Gillespie hasta el año 62. A partir de ese año se centró en su carrera como compositor y además director, y casi siempre con una orientación de jazz latino y una de bossa nova. Aceptó además en 1963 su primera colaboración en el mundo del cine. Schifrin se traslada a Hollywood consiguiendo grandes éxitos con sus temas para series como Misión Imposible, del año 66, Manic del año 67 y Starsky y Hutch, que va del 75 al 76. También compuso la música de la película de culto en el cine. Muchas películas conocen su impronta musical. Como músico de jazz, escribió la suite Jazz Mass en 1965 y se aproximó al jazz funk con su disco de 1975 Black Window. En 1985 recibió el premio Konex, diplomado al mérito como uno de los mejores jazzistas de la Argentina. Continuó con su trabajo para el cine a lo largo de la década de los 90. Además grabó una serie de discos de jazz orquestal llamados Jazz Meets the Symphony y se convirtió en el principal arreglista de los tres tenores, lo que suscitaría su actual interés por la música clásica. El 17 y 18 de enero del pasado año se realizaron en su homenaje dos conciertos denominados Tributo a Lalo Schifrin en el Symphony Space de Nueva York, promovidos por la Afro Latin Jazz Orquesta de Arturo O'Farrill. En el programa se incluyeron su suite gillespiana, obras de Emilio Solá, Pablo Ashland, Guillermo Klein, Sofía Rey, Richard Kant y Horacio Salgán. Escucharemos desde su disco More Mission Impossible de 1967 uno de los tracks que a mí me gustó muchísimo por su cadencia y su ritmo, Danube Incident. Diferentes.